bailando. Cantas tú conmigo, saltando, bailando. Cantas tú conmigo, hasta que amanezca. Cantaremos juntos, hasta que amanezca. Bailaremos juntos. ¡Alegría, alegría! ¡Hagamos una rota! ¡Sí! Andahuayla, Zapurima, Abascay. ¡Ay, escucho! Huancasanco, Sucre de Mar. Puquio, Lucanas. ¡Huamanga! ¡Y nos vamos al centro! ¡Nos vamos a Huancayo! El maestro Silvio Quispe Pirula. Ese violincito que suene. Muchachos, bailemos como huancaínos.